Es más música. Aquí un muchacho. No me quiero robar al jefe. Que nosotros tengamos el control del género. Aquí juega a todo el mundo. Todos vamos a estar bien. Me encanta cuando ¡Seductora! ¡Seductora!